Bueno, les quería preguntar por qué hoy Congreso de los Pueblos, Capítulo Argentina, estaba en esta movilización de solidaridad con el pueblo venezolano. Bueno, nos movilizamos junto con las organizaciones populares del pueblo argentino aquí al frente de la embajada para rechazar la injerencia de los yanquis en toda América Latina, especialmente con el pueblo hermano de Venezuela, que viene desde hace tiempo desmarcándose de ese dominio imperialista que nos ha invitado a toda América Latina a integrarnos como pueblos hermanos y salirnos de ese dominio, de ese yugo en el cual nos tenían sometidos y nos tenían como el patio trasero de toda su opulencia y su riqueza a través del poder militar que tienen. Eso lo conocemos muy bien en Colombia porque lo vivimos en carne propia con las 7 bases militares que tienen, con todo el ejercicio del narcotráfico que han impuesto en nuestro país como una estrategia de guerra que somete a los pueblos y erosiona el tejido social de nuestras comunidades. Y sentimos sin duda que es un momento de profunda solidaridad y de hermanamiento que necesitamos los pueblos y sectores populares organizados para respaldar a Venezuela en este momento, en rechazo al decreto y a la declaración de guerra que le hace en este momento Obama y el imperio yanqui a nuestros hermanos venezolanos.